dormir. El reloj ha marcado las 6 y se alumbró la morada. Yo sigo pensando en tenerte conmigo otra vez. Que dice tus ojitos.